con motivo del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung. La sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea insertó hace poco en la página web de Internet los tomos 1 y 2 de la primera parte, La Revolución Antijaponesa, de entre sus memorias en el transcurso del siglo. Su obra, Programa de 10 puntos de la Gran Unidad Nacional para la Reunificación de la Patria, y la del dirigente Kim Jong-il, el Partido del Trabajo de Corea y es el partido del gran líder camarada Kim Il-sung. En él ya aparecieron publicados también las fotos alusivas a la vida y proezas revolucionarias del presidente, el artículo titulado Considerando al pueblo como el cielo y otros trabajos, así como canciones coreanas, incluido el inmortal himno revolucionario Canción del General Kim Il-sung.